que publica los datos. Y están ahí puestos. No podemos revelar información personal ni que pueda identificar a las personas denunciantes. Eso estamos obligados en la UNAM a hacerlo así. Por tanto, no se puede poner de qué colegio son, porque en algunos casos hay una sola persona en un colegio, entonces sería fácilmente identificable. En otros casos, la tipificación de los hechos no está tan clara, están categorizados en generalidades, sobre todo lo de acoso sexual, que pueden ser múltiples formas del acoso. Sí es más claro en caso de violencia o abuso sexual. Y hasta el momento, eso faltó, creo que en la tabla, no ha habido ningún desistimiento por parte de las denunciantes de la facultad al respecto de las denuncias. Están ahí, pueden ser revisados en algunos casos ahí en efecto, para ver cómo sigue el proceso, pero todos se han llevado conforme a lo establecido en el protocolo y en las normas de la universidad. Esto ya se cumplió y vamos a ir actualizando. La mayoría de los casos del 2019, que son otra veintena de casos, pues están en proceso de resolución, por eso no hemos publicado toda la información y en su momento se publicará y se va a actualizar mes con mes conforme se vayan presentando más denuncias. Esto cumple un compromiso que les digo es inédito, ninguna entidad lo tiene, ninguna entidad lo ha hecho y ya nosotros estamos cumpliendo, a pesar de que no podemos revisar los expedientes que se quedaron adentro. Tenemos otras informaciones y datos que nos dan para hacer esta estadística y se muestra muy bien qué es lo que ha sucedido en la facultad con respecto a las denuncias formales de violencia de género. El punto 5, por tanto, ese límite se cumplió el 27 de enero. El punto 5 sobre la comisión tripartita, se firmaron los compromisos, se ha dado el apoyo, se está difundiendo la información, se creó un sitio web especial de la comisión tripartita que operará de manera independiente, la comisión es autónoma y es permanente. Y tiene funciones muy importantes para supervisar, evaluar toda la acción de la nueva unidad que se va a crear de atención de violencia de género y también de todo el proceso de formación y recursos que se tiene que realizar. Ese límite también se ha cumplido ya. El sexto y séptimo se refieren a los talleres, cursos y cursos académicos. Son tres tipos de acciones de prevención en general que se van a realizar y esto ha sido una construcción conjunta. Por un lado son los cursos de inducción o propedéuticos para estudiantes que se tienen que hacer pues antes del inicio de cada semestre, sobre todo con los de noviembre. Entregamos una propuesta a las estudiantes el día 24 mismo, una propuesta que tiene el CIEG, que ya ha elaborado y probado. Es un curso de 20 horas que explica muy bien qué es la violencia de género, cómo se maneja el protocolo, los fundamentos en los que está basado. Hay también un módulo sobre temas en general de diferencias de género y de explicar la desigualdad y las causas de la violencia. Y esa propuesta ya se presentó a las estudiantes, no han respondido, y ese curso también va a ser validado por la comisión tripartita en sus contenidos, y más importante que los contenidos es quién va a impartir esos cursos, que tiene que ser un montón de gente. Estamos calculando el número de grupos y de horas que vamos a necesitar. Eso es para estudiantes. Luego, los talleres de prevención para el personal académico y también administrativo. El administrativo lo va a manejar los sindicatos, pero en caso de los académicos, se está planteando un taller también de 20 horas con contenidos muy similares que tendría que darse en los intersemestrales, sobre todo para todos los profesores de asignatura que no podrían acudir en otro momento. En su momento el Consejo Técnico pues, programará todos esos cursos, tienen que ser también muchos grupos en varios horarios y hemos presentado una propuesta también que elaboró el CIEG. Se dio una reunión el día 23, una reunión del Consejo Técnico Extraordinaria con la participación de la Comisión Tripartita Constituyente. Ahí se acordó que ellas no podían resolver sobre esto. Y se acordó que se realizaran unas mesas de trabajo, unas mesas de discusión para que la comunidad participe y aporte sobre el taller y finalmente se llegue a una propuesta conjunta. Entonces esto no depende ni de la dirección solamente ni del consejo técnico, pero está ya el proceso instalado para que pudieran impartirse pues, desde el semestre 2021-1 o si es posible antes, podría ser el intersemestral de junio. El universo de profesores, ya saben, somos más de 1.600, entonces no va a ser fácil, es un desafío enorme que se puede cubrir esa totalidad de profesores más o menos en 4 semestres y después se daría a todos los de nuevo ingreso. Es un taller que será obligatorio, pues queremos, lo que queremos convencer a todo el mundo que se tomen. Ya se habían dado algunos talleres y cursos de esta naturaleza, este se reforzaría y tendrá el aval de esta comisión tripartita, no solamente por los contenidos, sino por las personas que lo impartan. Entonces el punto 6 está cumplido el límite. El 7 se refiere a los cursos curriculares y la perspectiva de género en los planes de estudio. Se ha propuesto una materia obligatoria, requisitos de la denominación que tienen los planes de estudio. Las estudiantes llaman materia candado, pero eso no existe en ningún plan de estudio. Es una materia requisito. Queremos que sea una materia con un buen contenido académico, que la facultad lo pueda generar. Hemos convocado a profesoras expertas en el tema de diferentes áreas para que generen una propuesta. Esta semana se va a concluir esa propuesta y se va a presentar a la comisión tripartita en su momento para que la evalúen y también hagan unas mesas de trabajo, de diálogo con otras personas de la comunidad para que enriquezcan la propuesta y sea un solo curso obligatorio para todos los estudiantes en todos los planes de estudio. Esto lo va a aprobar el consejo en su momento una vez que esté puesto el programa. Pero ahí se tienen que asignar profesoras o profesores que sean expertos en el tema, que tengan la capacidad de impartirlo, y eso lo determina el consejo técnico como cualquier materia curricular. Y esta materia se daría durante 2 semestres. Entonces igual estamos pensando cómo se tendría que hacer, quizá entre 5 y 10 grupos por semestre para ir cubriendo paulatinamente a todos los estudiantes, dándole prioridad a los que están en últimos semestres, a los que ya están por titularse, porque tendría que proponerse como un requisito de egreso para evitar que se convirtiera en un obstáculo para los estudiantes. Y desde luego se tiene que promover desde el inicio, todo el mundo puede inscribirse a esas materias, será una sola materia. Y de todos modos las coordinaciones y las comisiones revisoras de planes de estudio están trabajando en redefinir o proponer materias optativas, algunas obligatorias en sus planes de estudio que tienen una perspectiva de género, no solamente por los temas, la bibliografía, la metodología. En varias carreras ya se han hecho, nosotros identificamos 32 materias que ya se habían dado en esta naturaleza, se han dado cátedras extraordinarias, se va a mantener una cátedra extraordinaria en estudios de género, se va a reforzar. Estamos ahora en el proceso de aprobación del programa de posgrado en estudios de género, junto con el CIEG, el CRIM y el CEICH. Este será un posgrado completo que tiene especialización, maestría y doctorado. Esperamos que se apruebe este año y que pueda operar ya el siguiente año. Y como hemos venido planteando, las especializaciones que se generen en la facultad serán opción de titulación para los estudiantes de nuestras licenciaturas. Esto reforzaría la formación académica profunda de discusión, de pluralidad de temas y de visiones teóricas y prácticas sobre los temas de género y en particular sobre la violencia de género. Entonces este límite está cumplido y depende es un proceso que se va a desarrollar, depende de la comisión tripartita y del consejo técnico, pero ya está dada la ruta de trabajo para que en el semestre 2021-1 comience esta materia obligatoria. En cuanto al punto 8, el apoyo psicológico, se determinó que era posible contratar a 3 psicólogas y a una abogada en la nueva unidad. La comisión tripartita va a opinar sobre los perfiles, entonces estamos esperando a que se constituya para que dé una recomendación y se puedan presentar candidatas que el consejo técnico ratificará en su momento. Entonces se crea la unidad, nosotros pensamos que podría operar de inmediato si logramos tener esta resolución, y una vez que regresemos a la actividad académica, pues operará la nueva unidad de atención a violencia de género, que tendrá los recursos y la independencia suficiente para poder procesar las denuncias, y no solo procesar las denuncias, sino acompañar a las denunciantes, asesorarlas, darles apoyo psicológico y también jurídico en el caso de que se presenten denuncias en el Ministerio Público. El punto 9 ya se había cumplido desde antes. Nosotros firmamos una carta desde el 21 de noviembre. En la facultad nunca ha habido represalias contra ningún activista. El 15 de enero se ratificó en esa sesión. Acordamos que los murales se van a mantener, que las expresiones gráficas se mantengan hasta junio, final del semestre 2022, y que no se borrarán estos murales. Este límite ya está cumplido. El caso de la desaparición de la estudiante de letras hispánicas Mariela Vanessa Díaz Valverde, en estos días, y de hecho se publicó el 19 de enero un pronunciamiento de la universidad, hubo ya contactos en diferentes instancias de la UNAM con la familia para reforzar la asesoría y atención jurídica, acompañamiento que requiere la familia, y se emitió un pronunciamiento muy importante para exigir a las autoridades competentes a que se refuerce la investigación y se logren resultados. Esto lo vamos nosotros también a hacer en el Consejo Técnico, vamos a presentar un informe y pues, mes con mes informaremos del caso. No había habido más informes porque no había habido más resultados de la investigación. Y en su momento haremos el acto formal de la disculpa con los familiares de Mariela Vanessa en las instalaciones de la facultad. Yo creo que lo propio es hacerlo dentro de la facultad. De hecho, sabemos que se ha producido un mural y eso es lo conveniente. Pero quiero enfatizar aquí que se ha cumplido algo muy importante, que es que la universidad está reforzando el apoyo y acompañamiento y que el caso se ha retomado, digamos. Había habido asesoría por parte de la oficina de la abogacía y ahora entra personal de la clínica del programa de derechos humanos a darle seguimiento a este caso, que en efecto es preocupante que no ha tenido una resolución efectiva pues ya casi a 2 años. Y finalmente el punto 11, la asignación de espacios para las actividades de las mujeres organizadas. Acordamos desde el inicio que se otorgarán todos los espacios que necesiten, simplemente basta solicitarlos y acordarlos con la Secretaría Administrativa de la Facultad. Como ven, hemos cumplido en la medida de nuestras capacidades y atribuciones lo que es factible y hemos hecho todas las gestiones posibles para tener los recursos y los medios para responder positivamente. No es una respuesta abstracta, no es una respuesta de a ver cuándo se va a hacer, es una respuesta que en efecto se cumplieron plazos, fechas. Hay, como les digo, cosas que dependen de la intervención de esta comisión tripartita y otras que dependen de la aprobación del Consejo Técnico, pero el Consejo Técnico ha venido trabajando mucho y muy en sintonía con el objetivo común, que creo que en eso hay un consenso pleno en la facultad, que es que tenemos que reforzar el sistema de atención y lograr una atención mucho más efectiva con la finalidad de poder erradicar la violencia de género en la facultad. En eso estamos comprometidos, esos son los compromisos que se han firmado. Así es que creo, podemos mostrar claramente que los límites se han cumplido en la medida de las factibilidades y de las atribuciones que nosotros tenemos y que, desde luego, requerimos de la participación de la comunidad. Por eso también es pedirles a ustedes que todas estas acciones requieren de la participación de la comunidad para poder cambiar la forma de las relaciones y tener una facultad libre de violencia de género y libre de cualquier tipo de violencia. Esto es lo que quiero exponerles y mostrarles que, en efecto, por qué decimos que se ha cumplido y por qué estamos en posibilidad, estamos en condiciones de realizar actividades y de lograr ese diálogo resolutivo, ¿no? Puede haber algunos detalles o afinar algunas otras cosas. Cada vez que se han presentado documentos, agregan otras exigencias. Se pueden atender, pero creemos que además algo muy importante es que no podemos avanzar en todo esto, no podemos lograr una facultad libre de violencia si no redundamos las actividades académicas en las instalaciones. Esto es elemental. Y el Consejo Técnico, entonces el viernes pasado, 24, aprobó que hiciéramos una prórroga del periodo de calificaciones para lograr cerrar el semestre que ya concluyó en toda la universidad, que logramos avanzar hasta el 75% del tiempo. Algunos tuvieron menos clases, en efecto, pero se podía evaluar, así lo analizamos, así lo determinamos, y es una manera para cerrar el semestre y poder avanzar al siguiente. Nosotros creemos que el semestre puede empezar ya, tenemos el horizonte de febrero. Y sí tenemos una limitante de los calendarios académico-administrativos de la universidad. La facultad no puede tener un calendario aparte. Algunos se referían a la situación del 99, fue totalmente excepcional y recordarán muchos de nosotros, lo recordaremos, perdimos 2 semestres que tuvieron que recuperarse en 2 años apretadísimos. Eso no es una buena solución. Nosotros tenemos el límite de que el semestre ya se aprobó en el Colegio de Directores, se va a aprobar en el Consejo Universitario. El semestre, el año escolar empieza el 10 de agosto y por tanto las vacaciones administrativas están protegidas por contrato, no puedo trabajar en vacaciones. Tenemos el horizonte de junio como máximo para terminar y evaluar y asentar las calificaciones en acta. Son 3 semanas. De tal manera que ya si el semestre empezara el 24 de febrero, ya estamos un poco cortos. Si empezará después, cada día que pase, vamos a tener un semestre cada vez más corto, más corto, más corto, más corto. Esta es la realidad. Estamos haciendo gestiones y probando nuestros sistemas para lograr una inscripción en una semana. Lo podemos hacer, eso creemos que es posible. De todos modos, habría ajustes. Actualmente el calendario de inscripción, como quedó la prórroga, es una prórroga del calendario que ya existía, se llenarán actas hasta el 18 de febrero, con lo cual se podrán seguir haciendo exámenes todavía por ahí del 10-15 de febrero para permitir que logremos la evaluación y el cierre del semestre que ya concluyó. Desde luego, los estudiantes que no quieran presentarse deben tener NP, como siempre. Sabemos que hay muchos estudiantes que no se presentan a los exámenes normalmente. Y en el semestre 2022 se realizarán 3 rondas extraordinarias porque no se pudo realizar la última ronda, el EB, del semestre 2021. Serán 3 rondas extraordinarias para que los estudiantes tengan oportunidades de presentar las materias que adeudan. Esto es necesario porque no podemos, digamos, dejar que el tiempo corra. No hemos calendarizado el semestre siguiente. No sabemos cuándo va a iniciar. Nosotros confiamos en que podemos tener ya una resolución, un diálogo resolutivo y empezamos lo más pronto posible. Pero eso es lo que no hemos podido determinar. Y antes del 15 de enero se había establecido esa condición de que no calendarizamos para iniciar el diálogo y pues eso se ha cumplido porque no podemos iniciar todavía. De tal manera que hemos comunicado este acuerdo al Consejo Técnico, las coordinaciones empezaron a llamar a los profesores. Lo que estamos haciendo es que queremos facilitar o mediar entre profesores y estudiantes, los que no se han podido comunicar, muchos sí, y se están dando los procesos de evaluación y el llenado de actos en su momento. Las coordinaciones pidieron información de quienes ya estaban evaluando, no es necesario que informen a las coordinaciones, simplemente realícese el proceso, póngase de acuerdo con los estudiantes, conforme a los programas que nosotros habíamos presentado en cada grupo. Y solo en aquellos casos en donde no ha habido comunicación y se requiere pues que se publique un correo electrónico por medio de la coordinación para que los estudiantes se comuniquen con sus profesores y profesoras y sepan entonces cuál va a ser el procedimiento de evaluación para los exámenes presenciales y que requieren, que son, por ejemplo, de forma oral, se están consiguiendo espacios en recintos universitarios, haciendo todos los esfuerzos posibles para que esto se realice adecuadamente. Y lo vemos como una necesidad para tener todo preparado para iniciar el siguiente semestre 2022. La actividad académica debe continuar. Todas las acciones que se han propuesto, que las estudiantes han propuesto justamente para tener una facultad libre de violencia, están ya dadas, están las condiciones para poder iniciarlo. Creemos que esto se puede comenzar ya. Y por supuesto que la interrupción de actividades en la facultad pues, no solamente afecta la mera docencia, sino hay otros procesos detenidos, publicaciones, proyectos, convenios, intercambios. Incluso tuvimos problemas con estudiantes que requerían presentar una constancia de inscripción para su IMSS o para trámites incluso de pensiones y lo logramos hacer porque pues de facto se mantuvieron inscritos, ¿no? En un semestre que no había concluido, ahorita lo estamos concluyendo y porque el tiempo así, los tiempos académicos administrativos de la universidad así nos lo señalan y estamos en posibilidad de iniciar el siguiente semestre. Yo creo que, desde luego que hay opiniones muy diversas y que la comunidad se ha expresado por diversos medios, yo creo que debemos seguir trabajando conjuntamente en el objetivo final. que ha adquirido consenso dentro de la facultad, y los hemos convocado a ustedes no solamente para que dialoguemos y intercambiemos ideas, sino que también se pongan en contacto con los estudiantes y con los colegas para generar todo un proceso de ir avanzando en lograr la resolución de este problema y renovar la actividad académica, no con una normalidad anterior que esa ya no existe, sino con un proyecto diferente, con una facultad renovada, con unas nuevas relaciones y con estructuras e instituciones dentro de la facultad que puedan garantizarnos una mejor relación y una atención mucho más eficiente y más adecuada de las denuncias por violencia de género. Bueno, esto es lo que yo que les quería exponer primeramente, y entonces vamos a ver las rondas de participaciones de ustedes. Hoy mismo la situación en la universidad también parece tomar otros rumbos, y nosotros nos hemos tomado esto siempre muy en serio, hemos respondido a todas las demandas, a las exigencias con todas las capacidades que hemos tenido, y confiamos en que podemos lograr una facultad diferente y que podamos tener un sistema eficiente para evitar la violencia de género. Sí es nuestro objetivo, nos hemos comprometido a ello, y por eso les pido a todos ustedes que colaboremos en esta tarea, y solo así lo vamos a poder lograr. Están dadas las condiciones y las estructuras, las propuestas de organización, de recursos y de acciones que desde la administración, el consejo técnico, la comisión tripartita y la comunidad se pueden realizar para cambiar la situación radicalmente de lo que había venido sucediendo en nuestra facultad. Bien, pues adelante. Le voy a pedir a Francis que lleve la lista. Si pueden decirnos sus nombres. Bueno, buenas tardes. Para romper el hielo un poquito, Jorge Alberto Reyes de SUAL y SUALEN de Pedagogía. Simplemente dos cosas, me parece muy clara la comunicación. Nos ha llegado a todos, incluso a algunos profesores que no tenían estas noticias de la facultad, pues ahora están constantemente informados sobre lo que pasa a través de estos comunicados. Y en ese sentido creo que no es suficiente el comunicado a través de los correos electrónicos. Me parece que es esencial que la comunidad pueda tener una expresión más cercana, más, aunque sea, me parece, por video, de un mensaje que pudiera dar el director en una tónica de apertura, como lo ha hecho ahora, de buenas intenciones, pero sobre todo de buenas decisiones a la comunidad en general, y que justamente haga el paso de que podamos iniciar un nuevo proceso de relaciones en nuestra facultad. Me parece que ese video, quizás esa comunicación que pueda a los estudiantes, a las estudiantes, a otros profesores que no han podido venir, pues tener esa desglose puntual de lo que se ha hecho y de lo que quizás sería una convocatoria a las compañeras que tienen las instalaciones, de decirles exactamente cuáles son los puntos que ellas expresen, los puntos específicos que faltan todavía por atender. ¿Cuáles son exactamente esos puntos por parte de ellas? Se haría como una convocatoria en esos términos, una convocatoria bien hecha, desde luego. Y simplemente otro puntito es que quizás nosotros nos toque decirle, recomendarle a nuestras autoridades centrales, en especial al rector y a su equipo, que por favor tengan mucha consideración de nuestra facultad y que no la pongan en una situación delicada con sus comunicados totalmente ineficaces, no son para adecuados en términos de la relación. El primer comunicado del rector implicó que el semestre se iba a perder, como queriendo asustar a alguien. Yo no sé a quién le estaba hablando en ese video, a los padres de familia, a los estudiantes, para confrontar a la comunidad, para dividirla, que es lo que está pasando el día de hoy, que hay una polarización que se está abriendo. Entonces, Hay que decirle al rector que por favor no haga cosas en nuestro nombre, que no nos ayude, que nosotros esperemos poderlo lograr, y si va a ayudarnos, que sea con una consideración general de parte nuestra de lo que hay que decir, porque no se ha podido hacer bien esas comunicaciones, no han servido y al contrario han polarizado. Muchas gracias. A ver, déjenme aclarar una cosa y algo que se me olvidó señalar. Nosotros hemos cumplido los límites que se establecieron y se firmaron el 15. Desde luego hay cosas que todavía queda por hacer, como les dije, la organización de los cursos y de los talleres, que ahí interviene la participación muy importante de la comisión tripartita, que no se ha formado todavía. Pero es un proceso. Entonces, nosotros nos estamos mostrando que los límites ya se cumplieron. Por eso podemos ir al diálogo resolutivo mañana mismo o ahorita mismo. Y podemos empezar a trabajar y reanudar la actividad académica. Lo que se me olvidó señalar, y es muy importante, mañana en Consejo Técnico vamos a plantear, esto ya lo negociamos con personal, una prórroga para la contratación de profesores de asignatura, para no dejar en el limbo, digamos, o sin un refuerzo, una contratación legal a los profesores de asignatura. Esta prórroga se va a dar por un tiempo determinado, que cubre entonces el periodo de evaluaciones, porque se va a extender hasta prácticamente el 18 de febrero, con lo cual queda cubierto todo el trabajo de los profesores de asignatura, y esperamos que en la reanudación de las actividades, entonces la contratación se haría al término de esa prórroga, se empataría para no dejar descubierto ni un solo día de pago para los profesores de asignatura. Esto lo logramos con gestiones con personal y lo anuncio de una vez. Mañana se lo presento al Consejo Técnico, seguramente lo aprobaremos en esos términos. Entonces ahí no hay, digamos, problema desde ese punto de vista. Por supuesto que si el semestre no empieza y no empieza, pues tenemos un problema de orden laboral, contractual, porque si no hay clases, no hay instalaciones, la justificación de un contrato no es consecuente, ¿no? Pero por lo pronto sí podemos hacer esa prórroga del contrato que termina justamente mañana para que queden cubiertos los profesores de asignatura que cobran en la facultad. Sabemos que algunos podrían decidir ya no trabajar en la facultad, no contratarse, o porque tengan otras ofertas o porque tienen otras necesidades. Eso es parte de los costos y de los efectos que tiene un paro tan largo. Pero esperamos que la mayoría que están programados ya para el siguiente semestre continúen con nosotros. Buenas tardes, Ana Beatriz Arias, del Colegio de Pedagogía, a distancia y escolarizado. La decisión tomada por el Consejo Técnico de solicitarnos la calificación del semestre 2021, considero que es muy pertinente y acorde a las mismas demandas establecidas por las mujeres organizadas que tienen tomada la facultad. Las chicas, dentro de los límites que están exponiendo, mencionan varias veces el semestre 2020-2, en otras ocasiones el semestre 2021-1, para poder llegar a esos semestres, pues lo primero que tenemos que hacer es cerrar el semestre 2020-1. Por lo tanto, aplaudo esa decisión del Consejo Técnico, me parece muy pertinente. Realmente recrimino a esta administración que ha sido excesivamente tolerante con las manifestaciones utilizadas por las mujeres organizadas de la facultad, donde han utilizado formas que atentan en contra de la ética de forma flagrante. Se están sentando precedentes que ya quisiera yo, cuando me imagino otros grupos estudiantiles de poder que utilizaran esas mismas medidas, si la administración fuera tan tolerante como lo ha sido hasta ahora, o si la opinión de los profesores fuera la misma. Estamos sentando precedentes y es grave lo que es el precedente que se ha sentado hasta ahora. Las mujeres organizadas han logrado cosas muy palpables y concretas, fundamentales para caminar en la prevención de la violencia de género. Yo creo que es el momento de ayudarles a que consoliden esos logros sin la necesidad de mantener tomada nuestra facultad. Esos logros pueden consolidarse con la facultad en funcionamiento. Mucho se habla de los derechos. Mis derechos, tus derechos, los derechos de aquel, los derechos del director, de las mujeres organizadas, de no sé quién, de no sé cuánto. Nos falta, me considero, una reflexión sobre nuestras obligaciones. Mis obligaciones, las obligaciones del director, las obligaciones de las mujeres organizadas, las obligaciones de cualquier estudiante de esta institución. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera en primer lugar felicitarles porque honradamente haber puesto palomitas como aparece ahí a las propuestas, no fue un proceso lento. Estamos, creo, en un punto en el que podemos decir que con todo lo difícil que fue, hemos estado en condiciones de diálogo y gracias a eso llegamos a este punto. El siguiente, indiscutiblemente, empieza con las calificaciones y habrá otros pasos en los que no nos queda más remedio que darlos. La tolerancia tiene el límite de la intolerancia del otro, escribió Juliana González, y a lo mejor estamos pisando límites. Lo que yo quisiera preguntar, y esto es porque estando en el posgrado tengo algunas gentes, aparte de que celebro que se hayan salvado los maestros de asignatura, porque se salvó la facultad, tenemos un altísimo número de maestros de asignatura, y no es que los vamos a correr, es que ellos buscan lo que no tienen, como pasó en el 99, y los que tenemos historia de esa época. Alguien me decía hace poco, ya entendí por qué entré entonces, y si yo apenas acababa de salir de la maestría y me ofrecieron trabajo, sí, no teníamos maestros de asignatura. Así que celebro el acuerdo. La otra preocupación es las convocatorias para los hijas están pendientes. Y los años y el tiempo, aunque las mujeres organizadas consideren que los tiempos pueden ser eternos, fíjense que no. Y resulta que la gente cumple años. Y una vez que cumple años, ya no va a tener la oportunidad de ingresar a la convocatoria. Esta mañana se acercaron a mí 4 personas. ¿Hay alguna propuesta? ¿Creen que podríamos hacer algo? Lo dejo sobre la mesa porque además como no tienen nada en qué pensar, pues, algo más. Te respondo de pronto eso. Sí, estamos planteando al Consejo Técnico que retomemos las funciones ordinarias. Hay concursos pendientes, hay recursos de revisión pendientes, hay promociones pendientes y podríamos hacerlo, pero tenemos un pequeño problema, los expedientes están en la facultad. Entonces, las promociones de algunos colegas se lograron procesar, otras no. Y las comisiones, eso es el problema que ya tenemos, En algunos casos la documentación sí está digitalizada, en otros no toda. Entonces van a revisar, estamos pidiendo a las dictaminadoras que por favor revisen que se puede, si se puede avanzar en ese trabajo y continuar. Y los hijas en efecto están pendientes, hay muchas plazas que estamos convocando, que estamos logrando que profesores jóvenes se integren en la facultad, gracias a que los colegas que se pudieron jubilar en un programa especial lo decidieron finalmente. Y se están cubriendo esas plazas, seleccionando los perfiles adecuados mediante los comités académicos y un comité de selección que lo encabeza la coordinación, pues el comité académico más los consejeros técnicos, más los jefes de división que entrevistan a los posibles candidatos. Pero esto se presenta a las dictaminadoras y las dictaminadoras necesitan los expedientes. Pero bueno, ahí sí hay concursos y recursos de revisión pendientes que tenemos que resolver ya. Vamos a tratar de avanzar todo lo que podamos. El consejo se ha reunido prácticamente cada semana y temo que así va a ser, hasta por aquí todos los consejeros creo, así va a ser en los siguientes días. Doctor Carlos Oliva, que está, me parece que al final. Carlos Oliva, del Colegio de Filosofía. Me preocupa el tono de la intervención, Jorge, porque me parece que nos plantea dos universos paralelos, ¿no? El que está sucediendo aquí y el de la facultad tomada. Creo que no hay que hablar de prelación de tiempos administrativos, porque eso demuestra que no hemos entendido la profundidad de la crisis y la profundidad de las demandas. Creo que hay que hacer un intento radical en este momento por establecer un diálogo con las compañeras. Ellas son las que tienen que decir si las demandas están o no están cumplidas. Y si ellas no han contestado, hay que buscar mecanismos de acercamiento. No nos compete a nosotros poner esas palomitas y decir que las cuestiones están cumplidas. Es increíble que el Consejo Universitario de nuestra universidad no se haya reunido extraordinariamente para dar solución al punto 1. Esa demanda no está cumplida, por ejemplo. Y así podríamos seguir viendo punto por punto. ¿Por qué no hacemos una comisión para el seguimiento y profundización de las demandas que intente dialogar entre la administración y las compañeras? Y detenemos por un momento esta idea, ¿sí?, de la maquila administrativa que nos puede llevar a un conflicto aún de más altas dimensiones. Entonces pensémoslo, porque creo que tenemos una oportunidad última para que esto no se escale en un conflicto mucho, mucho más grande. A ver, querido Carlos, permíteme contestarte algo. Ya se han hecho todos esos intentos, tú no estuviste en otras reuniones, creo que estabas de sabático, y se han hecho muchos intentos de colegas que estuvieron allí todos los días. Aquí está Marcela, aquí está Marisa, aquí está Ambrosio, muchos colegas que han intentado establecer ese diálogo, esas comisiones, y las estudiantes no han accedido a ello. Ahora, justamente las respuestas, si ustedes leen bien los documentos, establecen unos límites. Ellas mismas nos plantearon, nosotros estamos diciendo, ya los cumplimos. Y por supuesto que ellas tendrán que decir y reconocer de buena fe y de buena voluntad que se han cumplido. No lo han hecho todavía, espero que lo hagan. Ahora bien, que ellas tienen que dar, ahí es donde yo diferiría un poco, que tenemos que cumplirles exactamente como quieran. Y ellas van a decidir cuándo, pues pueden decidir nunca, o pueden decidir que hay otras demandas como han agregado. Yo creo que la comunidad sí tiene aquí una gran participación, la comunidad es la que tiene que evaluar si ya están dadas las condiciones para reanudar, si ya no es necesario tener tomada una instalación. Se supone que esto es un medio de lucha, se supone que hay un objetivo que es superior y que justamente porque la demanda es muy importante y porque la situación lo exige, nosotros hemos puesto toda la voluntad y todos los empeños para responder positivamente con acciones y propuestas. yo creo que lo corresponde a toda la comunidad y no solo a un grupo de estudiantes decidir si ya están dadas las condiciones para que se reanuden las actividades. Y por eso creo que la comunidad debe pronunciarse. Entonces, por un lado están las respuestas a los límites que ellas mismas pidieron, y yo espero que lo puedan reconocer y ver que se están cumpliendo. Sabemos que hay otras cosas, como he dicho, que son un proceso y que se van a llevar a cabo. No, en el documento, si lo lees bien, Carlos, en el documento dice que hasta que el Consejo Universitario apruebe, por favor, dice claramente el límite es que el Consejo Técnico apruebe la propuesta, ya lo cumplimos, entonces no tergiversemos las cosas y no enredemos los documentos. Léanse bien los documentos y nosotros hemos cumplido todos los límites que se establecieron en lo factible y en lo posible. Porque también esto es muy importante, hay cosas que no vamos a cumplir, como ellas piden destituir a funcionarios académicos y quitarle su plaza académica, porque sí, eso no es posible, no es factible, no es deseable, no es éticamente aceptable, y por eso lo hemos dicho. Entonces, les pido que lean otra vez los documentos y que nuestras palomitas no son simples palomitas, están ahí los esfuerzos que implican detrás el trabajo de horas y de gestiones y de acuerdos y de negociaciones, que es lo que tiene que hacer una dirección, que probablemente cualquier profesor no ve lo que se tiene que hacer y no ve las responsabilidades que alguien que tiene que tomar cuando está al frente y le toca tomar, estar a cargo de una dirección de una facultad como esta. Buenas tardes, soy Yamira Lugo de Modernas. No, ni los alcanzo a ver, pero sí los tengo anotados. Sí, adelante. Sabina Lunguitano de Modernas. Bueno, siguiendo un poco con la intervención del compañero que me acaba de precedir, yo creo que una negociación tiene dos partes y que la decisión del Consejo Técnico de establecer un calendario de evaluaciones con la facultad cerrada antes de que se llevara a cabo el diálogo resolutivo representa una descalificación de la contraparte. También considero que esta administración digamos está un poco entre nosotros y es una bisagra entre nosotros y rectoría. Todas las declaraciones de rectoría han sido bastante desafortunadas, como otros colegas han subrayado, y en particular en la última, la de Lomelí, hay una clarísima descalificación de la contraparte, que son las estudiantes organizadas, porque se insinúa que tienen oscuros intereses políticos y están maniobradas por grupos externos. Yo no creo que una negociación de esta importancia y de esta envergadura, si consideramos cuáles son las razones que han movido a las estudiantes a tomar la facultad y a resistir ahí 3 meses. Es importante primero considerar la gravedad de lo que ellas han señalado y después respetar los pasos que se están marcando en el diálogo. Ahora, si hubo un diálogo en donde se plantearon estos puntos, hay ahora que esperar la respuesta de las estudiantes organizadas para decir que realmente hay condiciones para abrir la facultad. Entonces, me parece muy desafortunada la decisión del Consejo Técnico y nos pone a nosotros, profesores, en una condición muy difícil, porque tenemos una amenaza latente que ha salido en los medios, en varios artículos, etcétera, de tiempos administrativos para los profesores de asignatura, el problema de la contratación, y ahora el director está justamente confirmando que se va a extender la contratación hasta el 18 de febrero. Es decir, se está otra vez prácticamente condicionando la contratación para el próximo semestre a la evaluación que todavía no estamos todos de acuerdo en que se cumpla. Además, porque recordemos que el punto 9 del pliego petitorio de las estudiantes que se suscribió en acuerdos prevé que no haya ningún tipo de retorsiones, etc. Ahora, establecer evaluaciones con la facultad cerrada, sin biblioteca, en condiciones no propicias, y cuando hay estudiantes, las mujeres organizadas son estudiantes también ahí adentro, que no van obviamente a poder presentar su examen final o su trabajo final porque están en otras dinámicas en este momento, y hay mucho apoyo por parte de los estudiantes. Esto yo sí estuve en contacto con mis grupos, sí son de su opinión, y su opinión, me hago vocera también de estas opiniones. Ellos tampoco consideran que hay condiciones para la evaluación con la facultad cerrada, y que establecer términos para la evaluación significa mermar las posibilidades de terminar, de concluir el diálogo de una forma satisfactoria. Gracias. ¿La doctora? ¿Quién va? No, miren, les digo, está la doctora, después sigue la doctora Cristina Gómez, Marcela Soyano, Diana Fuentes, otra mano de negro que no sé. Sí, gracias. Y el doctor Ambrosio, son los que están en la lista. Buenas tardes, la red de historias, Juan. Sí, hay varios puntos, coincido plenamente con la colega de Letras Modernas, hay una contradicción intrínseca en lo que el señor director nos plantea. Estamos en un momento que no es normal, que es un momento excepcional con las instalaciones cerradas. Lo que implica un paro es eso, parar las actividades. Me parece una trivialización enorme anteponer los tiempos administrativos a la circunstancia tan grave que estamos viviendo. Aunque no parezca una sanción, es una sanción disfrazada el poner en EP a los alumnos que decidan no presentarse a evaluación porque los obligamos a atrasarse con respeto a sus compañeros y recursar la materia o presentarla en extraordinario. Por otro lado, me parece de verdad una bajeza que se nos ponga entre la espada y la pared para que funjamos como esquiroles y rompamos de facto un paro que tiene razones tan legítimas, tan graves, que todos hemos sufrido, pertenezcamos al género que pertenezcamos. Por el otro lado, también me parece importante señalar el asunto de los profesores de asignatura. No olvidemos que en otra reunión con el señor director, él mismo mencionó que los maestros de asignatura se han colado en el sistema, que nunca han sido evaluados, y que uno de los programas de la dirección es reducir la planta académica de los profesores de asignatura. Y lo estoy citando textualmente para los maestros que estuvieron ahí, me podrán dar la razón. Estuvo la doctora Marta Fernández, estuvo Diana Fuentes, estuvieron ahí un montón de personas, el doctor de Prado Plumet, que pueden hablar lo que estoy diciendo porque no estoy mintiendo. Entonces, no olvidemos que estas presiones laborales también tienen como prioridad la recuperación de unas instalaciones de manera total y absolutamente hueca, haciendo que los maestros funjamos como esquiroles y como mi opinión es que evaluar implica un rompimiento de facto del paro que constitucionalmente tenemos el derecho a la libre manifestación y a la huelga. Gracias. Sí. Perdón, pero usted está tergiversando lo que yo dije en esa reunión. Ya lo aclaré con la doctora Llanos, que incluso me presentó una carta y se la contesté. Lo que yo dije en aquella ocasión es que los profesores de asignatura deben ser evaluados con concursos de oposición como lo marca el EPA, y que no hemos podido realizarlos durante muchos años en la facultad. Y esa es la única forma de decidir si un profesor de asignatura permanece en una asignatura o no. En otros ha habido cambios de asignatura. Pero bueno, eso, no estamos discutiendo eso, y hay aquí también colegas que estuvieron en esa reunión de historia y de acuerdo que usted tenga su interpretación al respecto. A ver, El concepto de esquirol es totalmente inapropiado. No estamos en una huelga, no hay una huelga de nadie. Los profesores no están en huelga. Y obviamente que los estudiantes tienen un proceso académico y tarde o temprano tienen que ser evaluados. Y los profesores tarde o temprano tenemos que evaluar las materias, para eso nos contrataron. Entonces se va a dar ahorita, se va a dar en un mes, vamos a ver cómo va este proceso de evaluación. Podemos también extender plazos, o sea, habrá, por la situación especial, habrá consideraciones de luego y podemos extender esos plazos. Pero obviamente que sí tenemos la necesidad de seguir avanzando en el proceso académico y de poder cerrar el semestre. Entonces, miren, si el semestre se hubiera acabado a la mitad, pues si hubiéramos quedado en el 10%, no habría manera de evaluar. Eso es lo que nosotros determinamos, una razón académica de fondo, no nada más estamos hablando de tiempos administrativos o escolares. Y los estudiantes, hay muchos estudiantes que sí quieren ser evaluados. ¿Por qué? Porque quieren ingresar a posgrado, porque se quieren ir de intercambio, porque ya quieren terminar, porque quieren avanzar al siguiente semestre. Ese es un derecho de los estudiantes. Ojo, si los profesores se rehusan a evaluar, puede estar afectando el derecho de los estudiantes, y un estudiante podría ir a la defensoría a quejarse porque un profesor no lo quiere evaluar. Eso ha sucedido en otras ocasiones, y esto es un derecho de los estudiantes. Los estudiantes tienen derecho a no presentarse, como les digo que muchas veces sucede, no se presentan, y punto CNP. Y tienen múltiples opciones para poder presentar los exámenes extraordinarios. Lo iremos resolviendo en el proceso, pero obviamente que nosotros tenemos que reorganizar la facultad. Imagínense el planteamiento de tenemos que parar todo hasta que entonces un grupo de estudiantes diga si ya podemos regresar a trabajar. A mí me parece que justo por las mismas demandas y lo importante de las demandas, estamos cumpliendo y respondiendo. Y eso es lo que queremos que ellas digan, que ya podemos reanudar. Pero también lo tiene que decir el resto de la comunidad. Entonces aquí me parece que puede haber una diferencia de percepción, pero la necesidad de reanudar el trabajo académico está dado por nuestras propias obligaciones como profesores y de los derechos de los estudiantes como estudiantes. La doctora, vamos. Gracias. Yo creo que en esta reunión me gustaría que nos escucháramos, porque la verdad es que yo vine no para escuchar al director, porque es al único que he escuchado en estos meses a través de todos sus comunicados. Sé las posiciones que ha adoptado. No he escuchado al resto de los compañeros, que es para mí lo más importante. Y encontrar juntos lo que no se ha querido encontrar, que es la salida a levantar el paro. Yo creo que todas las medidas estas que han discutido es para alejar el levantamiento de ese paro, desde mi punto de vista. Coincido con Carlos Oliva totalmente. Yo nada más voy a introducir un problema que aquí no se ha introducido y que me parece muy grave, porque tenemos la cabeza metida como el avestruz. Este problema que estalló en nuestra facultad es un problema general de la universidad, del país, pero estamos en la universidad, y aquí hubo una huelga muy importante en el 2018. Y esa huelga terminó con dos acuerdos centrales: los problemas de género y la inseguridad. Y esos problemas de género, de la violencia del género, no se cumplieron, no se llevaron a la práctica. ¿Qué hizo el rector? Formar comisiones de él. La antidemocracia en esta universidad es lo que está generando que no se resuelvan los problemas. Porque los problemas de género, yo quiero que aquí alguien levante la mano al decir que está en contra. Nadie. Este es el primer paro en la historia de la universidad que nadie está en contra de las demandas. Nadie. Y entonces, ¿por qué no se ha podido levantar? Por la antidemocracia que tenemos. Porque todas las medidas que tomaron en el 2018 no detuvieron ni encauzaron la violencia de género ni el acoso sexual. Esa es una realidad. Nosotros tuvimos casos en nuestro consejo técnico. ¿Y cómo lo resolvimos? Seamos honestos. Pero finalmente creo que este es un problema universitario. En general, está estallando en todas partes este problema, ¿no? En Azcapotzalco, en políticas, en las prepas. O sea, no podemos nosotros pensar que es un conflicto local de la facultad. Ese es uno. Dos, Efectivamente, ¿cuál es la respuesta de la autoridad? ¿Cuál es la...? Es decir, del rector. El rector es el jefe nato de esta universidad. Para eso sí les conviene de repente, ¿no? Nos manda a Lomelí a hacer una declaración que yo le pregunto a Lomelí. Va a convocar al Consejo Universitario para reformar el estatuto general, los dos artículos, o no los va a convocar. Porque en ese comunicado, por escrito y oral, no mencionó nada. Nada. Ese es un problema que yo quisiera saber. O están jugando el dedo en la boca a todos. Yo creo que tenemos conciencia de que no es un problema de la facultad. En la facultad no pudimos resolverlo. Yo sostengo, y lo digo ahí frente al director, que el director no se planteó como objetivo desde la primera paro, que fue de 2 días o de 1 día, evitar que continuara el paro. No se lo planteó desde mi punto de vista. Y ahorita nos está dando la razón esta situación. Él con sus medidas de evaluar, primero que van a correr a los de asignatura, después que evaluar, que se va a perder el semestre. A ver, yo he participado aquí en todas las huelgas, no solo estudiantiles, desde el 68. La huelga para fundar el sindicato administrativo, En el año de 1972, duró 3 meses, Jorge, 3 meses. Y en esos 3 meses, nadie, ningún profesor levantó la mano y dijo, a mí no me van a renovar el contrato, ni de asignatura, ni de tiempo completo. ¿Y sabes cómo se resolvió esa huelga? El rector González Casanova tenía un punto que no quería aceptar, un punto. No, por favor, no hay memoria aquí. No, ¿cómo van a renunciar? Claro que no. ¿Sabes cómo se resolvió? Con la participación de los estudiantes, apoyando esa legítima demanda sindical. Que ahora nos arrepintamos a cómo está el sindicato, es otro asunto. Pero esa era una demanda democrática importantísima en este momento en el país. Y nadie sacó lo que ahorita en la facultad sacaron. Que vamos a perder el semestre, que los profesores los van a correr. ¿Qué está? A mí me asusta, de veras. ¿Qué dijo? Y espero que no me contestes, Jorge, porque este es un ping-pong. Uno habla y él contesta, otro habla y él contesta. No, tú contesta al final. A ver, tú ya estás diciendo aquí que se va a reunir la tripartita el 23 de febrero. O sea, ¿qué nos estás diciendo? ¿Que nos vamos a ir hasta el 23 de febrero en paro? Por último, hay que decir la verdad. Ellas fueron muy claras. Otra cosa es que yo no comparta los métodos de ellas. No los comparto, la mayoría, Ese autoritarismo que no los comparto. Pero sus demandas sí, son legítimas y la autoridad no las ha resuelto. ¿Qué dijeron ellas en los pilares? Algo que yo estoy de acuerdo, me parece de principios elementales en una negociación. No hay calendario hasta que no se levante el paro. Yo defiendo esa postura. ¿Qué hizo el director con su consejo técnico? Nos metió al asunto de los profesores de asignatura. Después nos metió, no, sí, ya se finalizó el semestre, ¿cómo que no hay calendario? ¿Por qué mentimos? Ya hubo ese acuerdo en consejo técnico. Y luego sale otra iniciativa muy brillante, ¿no? 10 a todos. No se trata si 10 o 0, ¿no? Se trata que con esa demanda, hay 2 demandas aquí, que no se va a poder levantar el paro. Y yo digo, aquí tenemos que discutir cómo levantar ese paro. Y no lo hemos discutido desde aquella vez que nos enfrascamos, Ambrosio y yo. Bueno, amigablemente como siempre, porque nosotros somos así, yo también. Dos cosas que yo quisiera que discutiéramos. Una, ya se hizo finalizar el semestre, cosa que ellas no querían. Una, dos, la reforma. Al Estatuto General. Creo que sí, vamos esos a dos artículos. Cristina, ya, con eso termino. Sí. Pero no quiero que me contestes. No, te voy a contestar, no te preocupes. No, te voy a porque si no es un ping-pong, tú hablas porque el problema, con eso termino. El problema de nuestra universidad, no nos seguimos. ni siquiera es la violencia de género, esa la tenemos que resolver. El problema en nuestra universidad es la antidemocracia que hay, que es brutal, y lo estamos aquí decidiendo, digo, viendo. Nosotros venimos aquí y nuestras opiniones de nada sirven. No tenemos ninguna instancia. Sí, muy bien. El doctor Linares nos cita, pero él es el que habla. Por cada uno de nosotros habla él. Ni modo, Margarita, ya sé que hace 20 años no estamos de acuerdo tú y yo, afortunadamente. La doctora Marcela Soñano. La doctora Marcela Soñano. Sí, por favor. Buenos días. Tres minutos. Está la sala llena, habla de que realmente estamos en un momento que hay que guardar la mesura, hay que cuidar mucho las palabras, no hay que calificar o descalificar, porque esto nos va a llevar a buenos o malos, a quién está a favor, a quién está en contra. Y me parece que eso, no, además de que no es ético, no permite marchar en colectivo. Yo creo que necesitamos ver en qué coincidimos. Uno, somos académicos de la UNAM, más allá del nombramiento que tengamos. Dos, estamos devengando salario. Nadie ha dejado de cobrar hasta ahorita, mucho, poco, lo que sea, pero hemos tenido puntualmente nuestro sueldo. Tres, nos debemos a la universidad, a la facultad y a los estudiantes, que son la razón de ser de la facultad, al igual que los bachilleratos. Es diferente el caso de los institutos u otras entidades. Cuatro, se habla de los estudiantes, pero solo de un grupo. No sabemos, en el caso de los estudiantes que no se han expresado, no solo qué piensan sobre el conflicto, sino qué es lo que esperan en los próximos meses. Y yo creo que ahí hay aspectos muy importantes que necesitamos recuperar en términos de comunicación con nuestros estudiantes. Es eso, porque si no solamente hablamos de las mujeres organizadas, que son también estudiantes de la facultad, obviamente, pero no representan al conjunto, por más legítimas que sean sus demandas. Coincidimos en que las demandas que han enarbolado un grupo de jóvenes, jóvenes, o ya no sé cómo andan, la verdad, pero bueno, las mujeres organizadas son legítimas, necesarias, y expresan no solamente el sentir de ellas, sino el sentir de muchas mujeres que a lo largo de la historia o invisibilizamos la violencia de género, o hoy asumimos que hay que atacar esa cuestión que heredamos desde hace mucho tiempo y que no afecta igual a las mujeres, no afecta igual a las niñas indígenas, a las mujeres migrantes, a las a otros sectores. Acá hay sectores privilegiados en el sentido de la denuncia y la posibilidad de poder acceder a otro nivel, forma, recurso, etcétera. El otro punto es que hay que reconocer que hoy estamos aquí y este documento que presenta el doctor Linares, porque es el director, bueno, pues ahí está, y que quiere que no, que si ya de verdad no se sabe ni se puede mover aquí porque todo se vuelve malo, ¿no? Entonces no hables, sí hables, no digas, no cites, sí cita, ¿por qué no cito? Bueno, la verdad es un galimatías que no nos conduce a nada, él citó y está dando la información. Estamos aquí para comentarla ya. Entonces, este documento sí se ha logrado por las mujeres organizadas de la facultad, y no es un documento, es ya una propuesta concreta que busca abonar al pliego petitorio que empezó con 2 demandas y creció a 11. Ya está en 11, ya dejémoslo ahí, porque si no, ahora van a ser 12, van a ser 13, van a ser 14, van a ser 15, y entonces se vuelve realmente muy patológica la dinámica, ya no digo política, patológica en términos de poder tomar decisiones. El otro punto es que a mí lo que me preocupa es que desde el 15 de enero fue el diálogo, el 17 se entregó la respuesta, y son 3 semanas que no sabemos qué piensan, qué quieren, qué dicen. No hablemos por ellas. Ellas han mostrado que tienen la fuerza para hacerlo, que pueden convocar, y que no tenemos que estar diciendo lo que ellas dicen, que consideran que a lo mejor ellas son las que tienen que decirlo, por favor. Entonces, lo que me parece que hay que hacer es exhortar, pedir que ya se llame al diálogo y digan qué piensan con respecto a lo que la dirección, el grupo de trabajo, lo que quieran plantea como atención a las demandas que se han planteado, para poder desde ahí entonces como comunidad acompañar el proceso y trabajar en las cosas concretas, un programa de estudios, una materia, presionar al consejo universitario, lo que sea necesario, porque si no lo hacemos en abstracto, o sí o no, y parece que sí al director, no a las paristas, o sí a las paristas y no al director, y no es así, es en el sentido de lo que ya está propuesto para poder seguir trabajando. Y yo sí aplaudo la decisión del consejo técnico, ¿saben por qué? Porque fue por unanimidad. Y ahí están los alumnos, si no, entonces que el consejo técnico no proceda. Fue por unanimidad y eso a mí, la verdad, me dio mucho gusto porque el consejo técnico se puso por encima la institución y pudo acordar. Y eso necesitamos acordar, porque de otra manera nos vamos a ir llorando de esta reunión y vamos a llegar llorando al próximo diálogo. Y yo ya no quiero llorar, ya lo que necesitamos es actuar. Entonces, yo exhorto a que, por favor, ni esquiroles, porque yo ya evalué, y yo no soy esquirol. Yo soy una persona que tiene una responsabilidad y que asumo con las paristas las demandas, pero tengo una responsabilidad con la institución y con otros estudiantes. Quien me acuse de esquirol, voy a proceder en consecuencia. ¿Sí? Punto. Bueno, vamos a continuar con la lista de participaciones. Les pedimos que sea breve. Por allá atrás me pareció que Diana Fuentes estaba. Sí, y la profesora que está a su lado después. Bueno, buenas tardes a todos. Qué bueno que estamos aquí. Yo quisiera aclarar algunas cosas porque yo formo parte de la Comisión Constituyente, que como muchos de ustedes saben, es la comisión que está trabajando. Somos 5 profesoras, 5 trabajadoras y 5 estudiantes que participan en el paro y que nos estamos reuniendo para sentar las bases de lo que será la comisión tripartita. Lo que yo quisiera decirles es que yo sí encuentro una contradicción que creo que también es evidente para las estudiantes respecto de lo que se presenta hoy y que creo que hay que ser sensibles a esto. Es decir, miren, en este listado que se presenta hoy aquí se dice que hay varios puntos que ya se cumplieron, pero al mismo tiempo se dice que hay cosas que dependerán de la constitución de la comisión tripartita. De modo tal que en sentido estricto no se han cumplido. Y eso es lo que creo que salta a la vista de las estudiantes y que no podemos, en las circunstancias tan delicadas en las que estamos, jugar ese doble discurso porque no abona en el sentido de una posibilidad de una salida negociada. Yo creo que se ha actuado con demasiada dilación. Fue muy tardía el anuncio de la destitución de la abogada, psicóloga, en fin. Fue muy tardía la renuncia de Ricardo Arteaga y me parece que es muy tardío el reconocimiento de la relevancia que ha tenido la Comisión Constituyente, porque nos constituimos oficialmente el 9 de diciembre y desde entonces nos hemos reunido 5 veces en jornadas de 4 hasta 6 horas de trabajo continuo. El día, en esta semana, nos reunimos 2 veces y además nuestras reuniones sectoriales. Y para reunirnos hemos tenido que gestionar nosotras los espacios en los que tenemos que reunirnos. No es sino hasta la última convocatoria que se nos dio el apoyo para su divulgación porque habíamos previamente ido al Consejo Técnico. Entonces yo creo que sí ha habido una lectura muy errada de los caminos a tomar. A nosotros nos ha costado mucho trabajo, algo de lo que estamos muy orgullosas. Nos hemos sentado a negociar con las estudiantes en paro y hemos avanzado mucho con ellas, sobre todo en términos de la confianza que tienen que fincar en los otros sectores, en las otras mujeres que estamos en esa facultad. Y lo han visto todas las profesoras que han asistido a las reuniones, ya sea sectorial o a las reuniones abiertas de la constituyente. Nos ha costado mucho trabajo y hemos confrontado ideas con ellas en temas absolutamente espinosos, como el de las denuncias que ellas llaman autónomas o las denuncias formales, y hemos confrontado ideas. Entonces yo creo que por eso me parece que hay una contradicción aquí con la que no podemos jugar, y ellas lo saben. Hay puntos que no se han cumplido, y eso porque dependen de la famosa configuración de la tripartita. Y cuidado, nosotras hemos trabajado lo más rápido que hemos podido, pero insisto, estamos en procesos también de negociación. Entonces, se tiene que atender a la propia resolución que tuvo el Consejo Técnico de apoyar todo el trabajo que se está haciendo, pero en términos fácticos, en términos efectivos. Reconocer la participación de las estudiantes en ese espacio, reconocerlas como interlocutores efectivos. Entonces, eso por una parte. María, la idea de que digamos, otro error, ese ya es mi juicio personal, que se ha cometido persistentemente, es en sacar estos comunicados diciendo ya cumplimos, ¿sí? Por vías que no suponen ningún diálogo. Entonces habría la posibilidad de configurar una comisión, una propuesta de una comisión que se sentara a decir, bueno, está esto, ¿ustedes qué dicen? Pero bajo la experiencia que tenemos o que hemos logrado fincar, hay que sentarse a discutir con las compañeras para que todo lo que creemos que se puede realmente negociar, se negocie ahí. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros, como profesores de esta facultad, deberíamos tener plena conciencia. Hay que propiciar una salida negociada de manera sí urgente, pero no presuponer que las cosas están plenamente resueltas, porque no es, es cierto eso. Gracias. A ver, perdón, déjenme responder. Hay un equívoco aquí. En el propio documento de las estudiantes se señalan los límites, eso es lo que está cumplido. El proceso de las materias y los talleres es un proceso que se tiene que realizar. No creo que sería factible pensar que hasta que la comisión se constituya y trabaje y tenga una propuesta que puede ser en 1, 2, 3 meses, entonces ya se puede abrir la facultad. O sea, nos acaba el tiempo. Yo sí pido que consideren esta urgencia. Entonces, los límites de lo que está cumplido. Me parece muy bien que se cree una comisión de mediación que antes no se pudo formar y que ellas mismas no aceptaron que hubiera profesoras que mediaran y que se sentaran con ellas y discutieran. Si ahora están en esa disposición, perfecto, bienvenido. Créese ahorita mismo la comisión, por favor, créenle a ustedes independientemente. Y esto es muy importante, se establecieron unos límites y claro que los demás, todo el proceso que continúa, debe continuar. La unidad de atención a violencia de género no se ha podido crear porque falta que entonces se dé una emisión de los perfiles por parte de la comisión tripartita. Pero ya se puede crear y nosotros estamos en capacidad de empezar a operarlo. Tenemos entonces esa necesidad. Entonces yo no creo que tengamos que esperar meses. Lo que estoy diciendo es, dado que los límites han cumplido, creo que, y esto lo pongo a consideración de toda la comunidad, creo que es necesario que reanudemos actividades y que la comisión se constituya y empezamos a trabajar sobre la base de los acuerdos y los compromisos que se han firmado. Aquí están hablando con gente que va a cumplir los compromisos. No estamos hablando en abstracto como se firmaron en otras facultades, sin plazos ni nada. Estamos hablando de compromisos muy concretos que se firmaron. Bueno, en relación a la comisión tripartita autónoma y a la comisión tripartita constituyente, hasta la semana pasada los comunicados de la dirección tenían una confusión sobre las funciones que iban a cumplir cada una de las comisiones, lo cual es sumamente grave, porque si no entendemos de qué iba cada una de las comisiones y el proceso mismo de la constitución de la tripartita, creo que no podemos asumir que hay claridad en un acuerdo que no se está entendiendo. Se tuvo que pedir que se hiciera una serie de comentarios al comunicado que sacó la dirección, porque estaba incompleto, estaba lleno de imprecisiones que tienen de trasfondo la incomprensión de ese punto en particular. Sobre el tema de la tripartita autónoma, nosotros nos hemos reunido en 6 ocasiones con las profesoras en diálogo abierto, en posibilidad de discusión, y no hemos llegado a 15 profesoras en estas 6 reuniones que han sido públicas y que nos ha faltado apoyo a la divulgación. Eso es uno, y eso es gravísimo, porque a mí me llama la atención que ahora estén tantas profesoras aquí convocadas a un diálogo con la dirección y sean incapaces de sentarse a dialogar con sus pares. Eso es gravísimo. Y entonces venimos a apoyar la supuesta aparición de la comisión tripartita cuando ni siquiera saben quién está dialogando ni qué se está dialogando. Tal vez si hubieran asistido a esas reuniones serían mucho más sensibles a la idea de diálogo, cosa que no ha existido. Están delegando nuevamente estas funciones. ¿Quién va a ser la comisión? ¿Cuándo va a salir esa convocatoria? ¿Quién va a salir elegida? Todas esas son preguntas que se tendrían que preguntar y no dar por hecho la existencia de una comisión que todavía no existe. Yo les pido, por favor, que asistan a esas mesas de diálogo absolutamente público. Los encuentros de la Comisión de la Constituyente también son abiertos y también se han divulgado. Entonces ahí, tanta autocrítica, por favor, asistan y vean si realmente están las condiciones de palomear estos acuerdos, si hay diálogo y si están realmente comprometidas. El doctor Velasco. Muchas gracias. Bueno, pues yo sí, lo que celebro enormemente es que estemos reunidos acá. No, sí lo celebro. Lo que celebro enormemente es que estemos reunidos acá, tantos profesores, y que claramente hay puntos de coincidencia. Yo lo que quisiera enfatizar con el espíritu de la intervención de la maestra Marcela es que destaquemos las coincidencias, porque tenemos muchísimas diferencias y tratemos de evitar la discusión sobre las diferencias y vayamos a lo que nos une, ¿no? Me parece muy importante la intervención de Carlos Oliva, que dice, y de Diana y de la compañera, perdón, tu nombre, gracias, que marcan, y también de Cristina, que marcan, oigan, hay diferentes lecturas de cómo se ha cumplido o no cumplido, y me parece importantísimo tomar en serio esas diferencias. Eso es un primer punto, de tal manera que yo exhortaría a las partes, y aquí pedirle a la constituyente Diana especialmente una reunión y que diga qué es lo que falta. Vamos a ponernos de acuerdo en estas dos interpretaciones que ahorita están chocando y que es fundamental que coincidan. Exhortar también a las autoridades, no solo a las de la facultad, no solo al director, sino también a rectoría y al consejo universitario. Y aquí el punto de Cristina me parece muy importante. ¿Cómo va el asunto de la reforma del Estatuto General? ¿Ya se pasó por comisiones? ¿Ya se aprobó? ¿Cuándo es la fecha límite de aprobación? Yo creo que tenemos todo el derecho, y ahí estoy de acuerdo con la doctora Cristina, a exigir esa información, por si no lo sabemos. ¿Cómo está ese asunto? ¿No? Entendemos que hay tiempos, de acuerdo, ¿no? Que no podemos nosotros convocar al Consejo Universitario, pero sí podemos pedir información al rector o al secretario general. ¿Cómo va la aprobación de este punto particular, que es el primero y de los más importantes? Y si tenemos información sobre eso, pues quizás ayude mucho a un entendimiento y un acuerdo. Entonces sería como un punto específico, ¿verdad? Pedirle a la rectoría lo que corresponde a la rectoría. Pedirle a la dirección lo que corresponde a la dirección. Y en particular, sugiero, con el carácter sí de urgente, coincido con el director y coincido con Diana, que sí es urgente, ahí discrepo de Carlos, sí es urgente, porque van casi 3 meses. Y conforme pase el tiempo, estamos viendo que nos estamos polarizando, nos estamos dividiendo. Estoy de acuerdo con los derechos de los estudiantes, pero también pues hay derechos de muchos profesores y alumnas que dicen, vamos a apoyar el paro, o el... Sí, ¿verdad? El paro es correcto, ¿verdad? Ok, bueno. Ok, toma o paro, para no dividirnos en ese punto, ¿no? ¿Cómo conciliar estos puntos de vista? A ver, una cuestión concreta sobre esto y sobre las evaluaciones. Ahí toman la palabra porque Mónica quiere intervenir. ¿Quieres una moción de orden o...? No. Ah, no, ok. Será notada la Ah, perfecto. Perdón. Y en este sentido, concretamente sobre la medida de las evaluaciones, que yo sí estuve en la reunión con las compañeras, me pareció una discusión importante. Aprendí mucho, quiero decirles, aprendí mucho, y sí vi cosas que no veía. Y es muy importante el diálogo con ustedes particularmente y con la constituyente. Discrepamos, pero llegamos a un acuerdo, a un consenso. Aceptemos las diferencias. Y sí digo habemos, aunque una vez me corrigieron, me decían, en español no hay habemos, digo, Justo Sierra lo utiliza, y perdón, yo le tengo mucho respeto a Justo Sierra. Así que, habemos, dice Justo Sierra, y yo en honor a Justo Sierra digo habemos, aunque ya sé que me van a corregir aquí, bueno. Perdón, estoy tratando también de hacerlo más... que se garantice por parte del Consejo Técnico el pleno respeto a profesores y alumnos que quieran ser evaluados y que no quieran ser evaluados, a los dos, y que haya un pronunciamiento en este sentido, porque sí hubo comunicaciones, me las mostraron ahí, ¿no? Una cosa es el acuerdo que nos pasaste, Jorge, y otra de las comunicaciones que algunos coordinadores enviaron, y ahí se interpretó como el carácter de obligatorio, y eso causó mucha molestia, y no es el sentido del acuerdo del Consejo Técnico. Entonces, urge también ahí una aclaración en las que se van a respetar todas, y dar todas las facilidades para que pueda haber una evaluación posterior de las personas que decidan, profesores y alumnos, que decida por convicción. Y totalmente de acuerdo con Marcela, que los que hemos decidido sí evaluar con esta condición de que también los alumnos que no quieran evaluar, se los vamos a evaluar después cuando quieran. Pero por favor no nos tachen de esquirones, porque no lo somos, sinceramente, ¿no? Sinceramente no lo somos. Finalmente, sí, Cristina, tengo una carta, es que elaboré en la mañana. Sí, pues... Que no sea de apoyo a las autoridades. Bueno, si me permiten leerla, me permiten... Si me permiten leerla, yo aprendo, Cristina, sí aprendo. Y he escuchado y espero que veas el cambio de la caja. Y además, nos despedimos un poco bruscamente la última vez. Mi respeto y reconocimiento. ¿Eh? No, pero esperemos que nos... Bien. Perdón, van dirigida a las estudiantes organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras y a las autoridades del UNAM y de la Facultad de Filosofía y Letras. A ambos nos dirigimos. Manifestamos a ustedes nuestra más grave preocupación porque después de casi 3 meses de paro de actividades en nuestra facultad no se ha logrado un acuerdo que nos permita reanudar la vida académica. Es una grave preocupación. Segundo, reiteramos nuestra solidaridad con la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres y de cualquier otro tipo de violencia en nuestra facultad y en nuestra universidad. Consideramos que el movimiento de las mujeres organizadas ha alcanzado ya logros importantes en esta legítima lucha. También nos parece que las autoridades del UNAM y de la facultad han dado respuesta puntuales a las legítimas demandas del pliego petitorio, por lo que están dadas las condiciones para llegar a un acuerdo razonable que permita levantar el paro y renovar, no la normalidad, renovar nuestras actividades académicas bajo nuevas condiciones de seguridad y plena vigencia de los derechos de todas las personas de nuestra comunidad, especialmente de las mujeres. Exhortamos a las partes negociadoras, a las estudiantes en paro y a las autoridades de la facultad y de la universidad, exhortamos a las que hagan el mayor esfuerzo por llegar a un pronto acuerdo. Si aún quedan puntos pendientes de resolución satisfactoria, solicitamos a las autoridades que las atiendan de la manera más expedita, sí, y que escuchen, que digan, aquí no se ha cumplido, bueno, pues vamos a ver cómo lo cumplimos y ya, o qué respuesta podemos dar si no se ha cumplido, cuándo, cómo, etcétera, ¿no? Es lo que quiero decir de la manera más expedita, y a las alumnas organizadas les pedimos un esfuerzo de razonable sensibilidad para los aspectos pendientes de cumplimiento satisfactorio para que se puedan concretar con nuestra facultad abierta para todas y todos. Manifestamos nuestro compromiso para velar por el cumplimiento de los puntos acordados. Es urgente llegar a un acuerdo razonable, pues no podemos extender el inicio del nuevo semestre de tal manera que se ponga en riesgo su cabal conclusión el nuevo semestre. Entrego su cabal conclusión y sobre todo el ingreso de una nueva generación de más de 1.500 estudiantes, eso era aproximadamente cuando yo era director, de 1.500 estudiantes que entrarán en el semestre 2021. Uno, perder un semestre es una carga excesiva para estudiantes y docentes y sería una injusticia inadmisible obstaculizar el nuevo ingreso de estudiantes. Pero ese es un asunto a las dos partes y tenemos que, y a nosotros mismos involucrarnos, ¿no? Es decir, estos son los graves problemas y los retos. Por otra parte, la prolongación del conflicto está generando, lo estamos viendo, diferencias y polarizaciones en nuestra comunidad que hay que evitar que se agraven. Exhortamos a las partes en conflicto a reanudar a la brevedad el diálogo y la negociación para alcanzar un acuerdo razonable y se puedan reabrir las instalaciones y renovar la vida académica de nuestra facultad, cuya misión en la vida nacional es de enorme relevancia. Asimismo, invitamos a la comunidad de la facultad a participar con toda civilidad en la solución del conflicto. Si las partes del conflicto lo consideran conveniente, podemos proponer una comisión de mediación y acompañamiento para alcanzar acuerdos y dar seguimiento a su cabal cumplimiento. Gracias. Déjame comentar algo. Yo, a priori, yo acepto cualquier comisión de mediación. Siempre lo hemos pedido. La otra parte es la que no ha aceptado ninguna mediación. Y déjame decir una cosa. Nosotros tenemos límites. Aquí son límites institucionales, legales, estructurales. Hay cosas que no vamos a poder cumplir como se piden. Y lo hemos dicho todo el tiempo. Entonces, también pedimos comprensión y razonabilidad de la otra parte. Y ojalá todos los profesores que son antiautoridades, ¿no? Por per se, se dan cuenta también que hay límites en la institución, que como autoridades de paso tenemos que cumplir, y todo aquel que ha sido autoridad de esta universidad tiene que cumplir, o en lo que sea, o siendo diputado, o siendo lo que sea, ¿no? Entonces, lo que falta por cumplirse son los procesos que tienen que ver con la formulación de los talleres, las materias y los cursos propedéuticos. Después viene el problema de la organización. Eso es lo único que falta. Los límites hemos hecho estar cumplidos. Entonces, ¿crees esa comisión? Ojalá los estudiantes la acepten y ahorita mismo vaya esa propuesta. Nosotros la aceptamos desde luego siempre para que razonemos y dialoguemos y negociemos, que es lo que se hace en cualquier conflicto. Siempre ha habido toda la disposición por parte de la dirección. Y si hay otra exigencia, porque siempre hay una exigencia más, vamos a ver si se puede cumplir. Y si no se puede, no se puede. Es que es aquí lo factible y lo real y honestamente lo que podemos hacer. No vamos a, nunca hemos prometido nada que no podemos hacer. Y no tiene que ver con simplemente una voluntad. Por mí, qué bueno que hayas dicho sí, hombre, todo lo que quieran lo hacemos inmediato. Pero tampoco son procesos inmediatos. Las demandas que se plantearon no son procesos inmediatos y han venido construyéndose, pero tampoco podemos tardar meses. Tenemos el tiempo encima, eso es muy importante, y tenemos que generar las condiciones para el nuevo semestre y para el ingreso de una nueva generación y para terminar lo que hemos terminado y reanudar todas las actividades. Cecilia Jaimes y después. Bueno, buenas tardes, Cecilia Jaime de Letras Clásicas. Dos cosas. Un anuncio. Nosotros mañana vamos a entregar la Asamblea Autónoma de Profesores. Se reunió de manera amplia a donde asistieron casi la misma cantidad de profesores que vemos ahorita. Y decidimos por consenso entregar una carta a Rectoría mañana, también al Consejo Técnico que sesiona mañana, donde rechazamos el calendario de evaluaciones y en donde muchos profesores no vamos a evaluar. Yo quería también preguntarle sobre ese aspecto, porque el EPA está por encima de cualquier posible obediencia que yo pueda tener a una autoridad transitoria, ¿no? Y el EPA se señala en el artículo 56, y bueno, están los incisos especificados en la carta, que yo tengo que cumplir con mi programa académico, que yo entregué un programa académico desde el principio donde se señalan las formas de evaluación y yo estaría incumpliendo con el EPA, que está por sobre encima de cualquier acuerdo del Consejo Técnico, y además debemos crear condiciones para regresar al semestre. Yo no sé si usted está consciente de qué condiciones se están generando y en qué condiciones vamos a regresar. Los alumnos que yo tengo llevan 2 años sufriendo paros tras paros, tras paros, tras paros, y no paros de un día, han sido muchísimos, hasta llegar a este último, y van a seguir sucediendo estas cosas si no se termina de hacer una negociación de verdad bien hecha. Usted dice que está comprometido y se llena la boca diciendo eso, y no es verdad, tan no es verdad que ahorita acaban de decir que no ha tenido ni siquiera una comunicación con la constituyente y no ha ofrecido los espacios y no ha dado divulgación. Esta es una pequeñísima del no compromiso que ha tenido usted, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera saber qué va a pasar conmigo, profesora de tiempo completo, no definitiva, que no voy a evaluar. Gracias. Bueno, me informan que el espacio lo tenemos hasta las 2 de la tarde, entonces les voy a pedir que sean breves. Sigue la doctora Marisa Belaustegui-Goite en la lista. Muchas gracias. Yo quería ahorita que oí a todos, a Marcela, a Ambrosio, a Diana, yo quería hacerme una propuesta muy concreta. Quería ver si podíamos afinar un poquito esta carta que leyó el doctor Ambrosio. Se me olvidó cómo te llamas. ¿Cómo? Ambrosio, el Ambrosio. Y hacer lo siguiente, a ver si podemos, si coincidimos que el patriarcado no se va a caer en los siguientes 200 o 300 años y que sí, lo que sí tenemos es un mínimo de estructura con un máximo de esfuerzo de las mujeres organizadas y un máximo de esfuerzo de nosotras. Aquí ha habido muchas maestras que hemos estado en todo, nos hemos metido desde la constituyente hasta el consejo técnico, hasta las, y hay una comunidad chulísima que está esperando llegar a las aulas y poner a efecto y echar a andar todo esto que se ha podido, y sí se ha podido gracias a las mujeres organizadas. La comisión tripartita de la que habló Diana y su colega ha trabajado espléndidamente. Yo he estado no las 6 horas, llego, me quedo media hora, me quedo una hora y veo la manera tan articulada que ha trabajado. Tenemos gente de primera que necesita entrar a poner a funcionar esto, que es un proceso largo, el proceso de construcción de estructuras materiales de contra la violencia de género. Empezó con el programa universitario de estudios de género en 2003, nos costó 7 años echar a andar una comisión especial, nos costó 9 años echar a andar lineamientos, nos costó 9 años echar a andar el protocolo. Son muy deficientes, pero son inicios que son largos, es un proceso. Todos hemos leído las instituciones, hemos leído a Foucault, hemos leído tantos que nos han enseñado a Hannah Arendt lo que significa mover a una institución. Las chicas nos han dado de verdad un impulso enorme, nos han dado también la comunidad y nos lo han dado los estudiantes. Propongo lo siguiente, quería decirle a Carlos una cosa, la primera propuesta, que es la enmienda del Estatuto General, los artículos 98, 99 y 95, está en este momento en la Comisión de Legislación. La metió la doctora Peña, la doctora, la directora de Ciencias Políticas y Sociales, que se puso las pilas y empezó a hacer, ¿cómo se llama? Cuellar, perdón. La doctora Cuellar metió la, enseguida se puso a dar cursos, talleres, materias, candado, hizo la reforma del Estatuto General y la metió con los mismos artículos y está ahí. Yo creo que las demandas están en una parte más que mínima, en una parte factible. Podemos no decirlas concluidas, porque no se puede decir concluido nada. Nada de lo que empezamos en el 2003 en el POC está concluido. Nada de los lineamientos que iniciamos en 2007 están concluidos. Sin embargo, están mejorados. La propuesta es la siguiente, que esta carta, esperemos a la sesión de la tarde, que esta carta la mejoremos y que la pongamos así como está, con algunos detalles. Vayamos un grupo de mujeres a la facultad, con las autoridades, que venga el rector, que venga, ¿no? El rector, ¿no? Bueno, o bien, ¿a quién le toca? ¿Al señor Lomelí? ¿A quién le toca venir? Le vamos a pedir al señor Lomelí o al rector que venga con nosotros, con un grupo de mujeres, con las autoridades, y le vamos a entregar esta carta a las mujeres y les vamos a decir que vamos a blindarlas, que vamos a cuidarlas, que vamos a querer echar a andar esto, porque es importante que hagamos la facultad, y lo sabemos, y las que hemos trabajado y que nos conocen, que llevamos por lo menos 40 años trabajando por la equidad de género y empujando el patriarcado para que se caiga, sabemos muy bien que no se va a caer en muchísimos años y que sí podemos hacer que se levante la voz y que se levanten los ánimos si abrimos pronto la facultad. ¿La maestra ha pensado? A ver, nada más quiero algunas precisiones, porque efectivamente hay muchísimas compañeras que no han asistido a las reuniones del sector y muchos pues profesores, que esos pues estaban independientemente de que las compañeras del sector, habíamos algunas que estábamos de acuerdo, otras que no, pero para en aras de que esto avance, se decidió que fuera de puras mujeres las reuniones del sector para formar la constituyente. Una cuestión, yo creo que ya seguir hablando de la dilación, yo creo que ya habría que hacerlo a un lado. Yo creo que últimamente, de un tiempo para acá, de este año para acá, las cosas hemos tratado por todos los actores de hacerlo lo más rápido posible. Lo de los espacios, si la comisión constituyente no tuvo al principio los espacios por parte de las autoridades, es en aras de no romper el diálogo, porque al principio fue muy difícil con las compañeras estudiantes. Entonces, además de que hay un malentendido que sigue habiendo hasta la fecha de que es autonomía, y gracias a las compañeras profesoras que van a la constituyente, ellas han empezado también a entender qué es autonomía y qué es institucionalidad. Entonces, en esos primeros momentos no se pidieron esos espacios a las autoridades. Por eso se buscaban de manera independiente, porque ellas no querían ningún contacto con ellos. Ahora, últimamente, en esta última, lo único que sí una, digamos, invitación al consejo técnico, a los consejeros técnicos, de que sí se note, yo entiendo que están cansados, que están hartos, ¿verdad? Pero que realmente, ya que ahorita la constituyente, de hecho, lo que se ha ganado, que comentaron las compañeras Diana, ¿no?, y Sandra, es cierto, hay mayor confianza hacia los sectores académico y de trabajadores. Ellas mismas decidieron que hoy hubiera una reunión extraordinaria para poder terminar finalmente esta perfiles, todo lo organizativo para la comisión tripartita. Yo espero que se haya podido avanzar, quién sabe si se logró o no se logró, pero por lo menos lo que es cierto es que finalmente ya eso está acabado a nivel de acuerdos, que lo que se quería ya nada más era lo de la redacción. Eso, la idea era tratar, hacer un esfuerzo por presentarlo el 31 de enero, alias mañana. No sé si se pueda o no se pueda. Otra aclaración es que la constituyente, para poder tener la confianza entre las tres y poder avanzar en esta tripartita que se encontraba en tres o cuatro puntos de las demandas, lo que se había decidido es que se separara la discusión sobre paro sí, paro no, y que mejor trabajáramos en vías de la construcción de este órgano que iba a tener pues una importancia para resolver varias demandas. Entonces, por eso es que la constituyente en realidad no está manejando o no es nuestra función esa. Dentro de las profesoras que vamos a las reuniones del sector o que vamos de oyente a la constituyente y que en los últimos 20 minutos hemos tenido oportunidad de participar y de dar nuestras opiniones, de alguna manera pues se ha podido como ir, hemos ido notando que ha ido habiendo un avance. Ahora, lo único que sí, eso creo que tenemos, es una discusión pendiente, es lo que se ha mencionado, que no podemos tampoco esperar a que para que la tripartita se pueda conformar, perdón, pero por lo menos el sector de académicas, lo que habíamos discutido era que necesitábamos abiertas las instalaciones, bueno, no abiertas las instalaciones, corrijo, votación electrónica. Lo que pasa es que también ahí hay, de alguna manera, yo creo que hay algo de desconocimiento. La votación electrónica, si no tenemos las instalaciones, es complicadísimo poder llevarlo a hacer. Ese sería un punto que no hemos tocado, que no hemos discutido con las compañeras, pero yo creo que ya sería el momento de discutirlo, porque esa sería la manera de que hubiera tanto ella, su asamblea que plantean para su sector, de que realmente sea una asamblea amplia de estudiantes, porque ellas también buscan legitimidad de la tripartita. Las trabajadoras con sus formas, porque son muy especiales por la cuestión sindical, y las académicas. También se quedó que por esta única selección de la tripartita se conformara, la votación fuera solo por académicas. Esto también en aras de no romper, pero que en la idea era seguir en ese trabajo de construcción y reconstrucción, porque la tripartita en un primer momento no va a ser perfecta, se irá yendo, acomodando. En ese momento la idea es la inclusión a la diversidad de género. Pues estas eran algunas de las cosas, y una propuesta. Yo sé lo complicadísimo que es lo administrativo. Yo sé que es diferente a la huelga del 99, hasta por los tiempos. Cuando la huelga del 99 había contrataciones anuales. ¿Tiempo? Oh, sí, nada más para aclarar eso, si me lo permites, porque yo creo que hay mucha gente joven que no sabe lo de aquello. Entonces, y entonces hay que tener también cuidado con hacer comparaciones del 99 con nuestra situación actual. Eso es todo. Gracias. Les vamos a pedir que acorten un poquito el tiempo. Rocío Olivares. Sí, muy rápidamente. Yo creo que como conclusión podríamos sacar que es importantísimo que la dirección en conjunto, ¿verdad?, se reúna con la Comisión Constituyente. Para empezar, porque hay puntos en que ellas declaran que en los comunicados de la dirección es evidente que no se tienen claras las diferencias de atribuciones entre la Constituyente y la tripartita, y que ellas les piden que hagan cosas que tienen que ver con la tripartita, pero no con ellas. ¿Sí? Por ejemplo, también dijeron que las convocaron una noche anterior a una sesión, creo que con el Consejo, en donde se presentó un plan de taller que se había llevado de otra escuela, y que opinaran sobre eso, cuando no era atribución de ella, sino de la tripartita. Es decir, un montón de malentendidos que han estado atrasando también toda esta situación, y todo porque no se les ocurre que puede solucionarse juntándose la dirección con la Comisión Constituyente. ¿Sí? Entonces, esa sería mi propuesta. Gracias. Ángela Saraño. Hasta luego. Lo mío es muy breve, nada más quiero retomar lo que dijo Diana, que me parece que es central, y es muy insistir en que los límites están cumplidos. El único mensaje que envía es que la contraparte del diálogo no importa, se les descalifica de facto, porque cuando se cumplen los límites depende de las dos partes. Entonces, lo que hay que entender es que son dos partes las que deciden cuándo esos límites están cumplidos, y que insistir en ya están, lo único que genera es el antagonismo, que ya está. Entonces, la pregunta es cómo diálogo si el discurso es siempre descalificado. Entonces, simplemente como retomarlo y ponerlo en el centro, porque lo que necesitamos, creo, convencidamente, es una salida negociada. Y esto requiere el reconocimiento de la contraparte como una contraparte en serio. Bien, Mónica Quijano. Ay, pues voy a tratar de ser muy breve porque ya no nos queda mucho tiempo. Son muchas cosas las que uno tiene que decir. Quizás voy a empezar a decir que la discusión en el Consejo Técnico sobre la evaluación no fue fácil. así como la comunidad aquí está dividida, también el Consejo lo estaba. Y de hecho, se aplazó dos veces la decisión de la evaluación. Y efectivamente, yo sé que muchos colegas piensan que fue una decisión desafortunada. Está bien, yo creo que los consejeros asumimos también la responsabilidad de nuestra decisión y no se la vamos a echar la culpa a nadie. Fue una decisión difícil, por mi parte lo fue, por lo menos lo puedo decir. Entonces, bueno, pero quiero aclarar varias cuestiones con respecto a la evaluación que me parece importante. En el consejo se dijo, porque discutimos mucho la cuestión del NP y de qué íbamos a hacer, efectivamente también con las mujeres organizadas, ¿no? Lo que sugerimos es que no se reprobara, ¿no? Y la opción que dábamos era el NP. Y una cosa que no se ha aclarado, pero que sí fue muy importante que dijimos, es que se van a ampliar las fechas de rectificación. Esto quiere decir que no les estamos pidiendo a los estudiantes que presenten en extraordinario, sino que después puedan hablar con los profesores y profesoras y puedan rectificar la calificación. Eso no les va a afectar, porque es una rectificación sobre la calificación que se asentó en este semestre. Y creo que es una cosa que faltó comunicar en el comunicado, porque eso sí se discutió en el Consejo. Yo nada más les quiero aclarar que sí hubo matices. La otra cuestión, y eso sí me parece sumamente grave, es que algunas coordinaciones estuvieron pidiendo PDFs de las actas. Eso es gravísimo y sí quiero decir que el Consejo Técnico jamás, en ningún momento, se dijo eso, y fue romper un acuerdo de Consejo. Y me parece muy grave porque los funcionarios no pueden decidir un acuerdo que se tomó en Consejo. Y eso es muy grave porque tenemos una comunidad que obviamente somos una comunidad heterogénea, complicada. ¿Por qué polarizar? Yo también quiero llamar, como hizo Marcela, a que tratemos de encontrar los puntos de coincidencia. ¿Por qué? Porque, y sobre todo también, y yo creo que ese es el punto fundamental, y yo creo que es en eso, en algo que coincidimos todos y todas las que estamos aquí, rechazamos cualquier medida que no sea la del diálogo y la concertación para poder solucionar esta cuestión. Porque efectivamente el problema con las declaraciones del secretario Lomelí es que empuja a polarizar a la... Y es una amenaza velada y no lo podemos permitir como facultad, ¿no? Ahí sí yo creo que puede haber una postura firme al respecto. Mi postura siempre ante el Consejo ha sido: tenemos que llevar las posibilidades del diálogo hasta donde se permita y hay que seguir insistiendo en eso. Y en ese sentido también, a lo mejor les puede parecer que es una discusión banal, pero también acordamos que por la situación en la que estábamos, si pensamos en la comunidad estudiantil, sobre todo en su conjunto, ya no podíamos seguir perjudicándola. También hay un tiempo institucional y también teníamos que asumir esa responsabilidad. La verdad es una fuerte responsabilidad que a veces uno no quisiera tener, pero que tiene que asumir, ¿no? Y la cuestión aquí es que decidimos que no íbamos a poner fecha de inicio de semestre porque efectivamente no están dadas las condiciones para iniciar. ¿Por qué? Porque se tiene que dialogar. Y ahí sí, efectivamente, la dirección puede decir que ya cumplió. Nosotros tampoco vamos a decir si ya cumplió o no. Yo creo que lo que sí podemos decir como comunidad es que están dadas las condiciones para que se lleve a cabo el diálogo. Son dos partes en esta negociación. Lo que están dadas ahorita, porque ya hay respuesta de la dirección, es la posibilidad del diálogo. No, si ya se cumplió, no se cumplió. No, el diálogo es a lo que estamos apelando. Y si hay puntos en los cuales a la otra parte les parece que están incompletos, pues para eso es una mesa, para poder decir aquí falta, para poder decir comprométase en esto. Yo creo que ese es el punto más importante, más allá de decidir si sí, si no, si apoyamos el paro. Como comunidad, yo creo que sí coincidimos que lo que queremos es una solución dialogada y concertada a este conflicto, y que por supuesto, y ha habido consejeros y consejeras que hemos antepuesto, por supuesto, primero las demandas. Claro que sí, eso nada más quería yo decir. Bien, el doctor Hornefeld. Hola, buenas tardes, Ricardo Horne, de FER de Filosofía. Me preocupa una cosa particular y son las evaluaciones Si los alumnos no quieren ser evaluados, ellos simple y sencillamente no entregan aquello que se les solicitó y basta. ¿Qué pasa en el caso de los profesores que deciden no calificar? Yo no estoy ni de una parte ni de otra, cada quien sabrá, tendrá sus razones para actuar como quiera actuar. Pero ¿qué tal que un profesor decide no evaluar a los estudiantes y, sin embargo, al interior del grupo hay estudiantes que requieren, por lo que ustedes quieran, sí, que requieren, que necesitan o que simple y sencillamente desean obtener la calificación? Esto me parece que lo tienen que discutir, Jorge, mañana en el Consejo Técnico. Es decir, el estudiante libremente puede decidir no ser evaluado. Creo que en el caso de los profesores, los docentes, la situación es radicalmente distinta porque podemos vulnerar derechos y necesidades de los propios estudiantes. De manera que exhorto también a que aquellos profesores que hayan decidido no evaluar, a que tomen en cuenta precisamente esto que estoy diciendo. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Soy Omar García Sandoval, profesor de asignatura del Colegio de Teatro. Creo que voy a recoger lo que he estado escuchando a lo largo de la sesión, porque me parece que ya estamos concluyendo. Yo quería mencionar esto que dijo el doctor apenas sobre el profesor que no desea evaluar. Porque ayer tuve reunión con mis alumnos y ellos me exigieron no ser evaluados. Me lo exigieron. Yo me veo en una situación muy difícil y porque sé cuáles son mis obligaciones. Yo sí tengo que hacerlo de acuerdo a lo que se me está pidiendo, porque he sido contratado. Y entonces tengo que mediar con ellos. Creo que la gran palabra que ayer ellos me ofrecieron en un taller que hicimos, porque yo he seguido en comunicación con ellos, fue la palabra negociación. Lo acabamos de ver ahora en un ejercicio que hicieron la doctora Cristina y el doctor Ambrosio. Han negociado a lo largo de todas estas asambleas y parece que de pronto hay una escucha. Creo que es hora de negociar con las paristas. Como que creo que esta es la conclusión de esta reunión. Tenemos que hacer algo también nosotros y la palabra de pronto parece ser la negociación. En cuanto a esto de los profesores, si vamos a evaluar o no, bueno, yo voy a cumplir con mi obligación porque así se me ha solicitado. Sin embargo, quiero hacer ver a todos los profesores de asignatura que, según los comunicados que se estuvieron desplegando, somos más de 1,000, ¿no? Es decir, más del 80% o el 80% de la planta docente de la facultad. A mí no me llegó el aviso de esta reunión. De pronto me sentí excluido. De pronto me dio miedo. De pronto no supe qué estaba pasando. ¿Por qué no me llegaba un aviso para una reunión tan importante que informaba sobre los avances que se han tenido y que iban a estar todos mis colegas? Me dio miedo, más la exigencia de mis alumnos, pues me dio más miedo. Y quiero hacer ver esto. De pronto tenemos temeridad, perdón, somos tímidos frente a lo que pueda causarnos esta situación, ¿no? Se ha hablado de esto. Y al mismo tiempo me parece importante señalar que estamos muy cansados. Ya estamos cansados de esto también. Nos estamos agotando, nos retiramos, dejamos de escuchar. Me parece que es importante entonces, frente a eso, la negociación y algo que se ha solicitado desde que inició la asamblea: información sobre los movimientos que se están haciendo a todos nosotros. Yo no sé, a lo mejor simplemente no me llegó porque hubo una falla en el sistema y ya, de cómputo. Pero eso de todas maneras me da miedo, pues, ¿no? Me pone en una situación muy vulnerable que hace que de inmediato mi víscera vaya contra las paristas. Y me parece que no es justo para ellas, ni para nuestros alumnos, ni para nosotros mismos. Creo que lo que salva esta situación es la información que puede haber, que se solicita formalmente a las autoridades de la dirección. Por último, para cerrar, recogiendo negociación, recogiendo que necesitamos hacer este ejercicio crucial con ellas, me parece que sí debe salir de aquí algo ya, para que vaya a generar esto y que además mantenga un conducto informativo que nos incluya a todos, para que todos sintamos que vamos formando parte de esta solución, o sea, ¿no?, la manera de conclusión. Muchas gracias. A ver, le pido que entonces que vaya a la coordinación de teatro para corroborar el mail, que es probablemente lo que tenemos problemas con muchos, que los mails están bien y no llegan las comunicaciones, pero toda la información se pone en la página web, que es, digamos, el sitio oficial de información de la facultad. Pero, por favor, acuda a la coordinación para verificar el mail. Sí, a ver, en el caso de las evaluaciones, justamente por el EPA tenemos obligación los profesores de evaluar, y es parte de la tarea. Aquí lo que sucedió es, por razones de fuerza mayor, no se pudieron cumplir las últimas 2 semanas. Consideramos que es suficiente para hacer la evaluación, y eso lo determina el Consejo Técnico. Lo que hizo el Consejo Técnico es decir que el periodo de evaluación que ya había concluido se extendiera. Lo podemos extender todavía un poco más y solucionar los problemas de quienes no hayan querido ser evaluados. Es que también puede ser al revés. Imagínense que un profesor, que siempre se ve solo una parte, que un profesor después diga, me niego a evaluar justamente porque hubo paro. Entonces estoy en contra de todo y no voy a evaluar a los estudiantes el día que se levante el paro. Entonces, claro que es nuestra obligación, tarde o temprano lo tenemos que hacer, y sí afectamos derechos de los estudiantes, porque el que tiene derecho a la calificación es el estudiante. Los profesores no tienen derecho a evaluar o no evaluar, los estudiantes tienen derecho a ser evaluados. No. Si ellos no quieren, perfecto. Y es tan fácil como no te presentas al examen y tu calificación es NP. Esa es la consecuencia de no presentar esa evaluación. Vamos a extender los plazos, y en efecto hablamos de la rectificación, que podría ser una extensión. Vamos a ver cómo va el proceso de evaluación, pero había que hacerlo ya porque el tiempo no se recupera siempre, y esto es una consecuencia de un paro tan largo. El tiempo no regresa así porque sí. Entonces, podríamos concluir el semestre, lo estamos haciendo, y en efecto no podemos todavía decidir cuándo empieza el próximo semestre. Ojalá empiece lo más pronto posible, y eso es lo que pedimos la opinión de la comunidad. A ver, ya sé que hay gente que nunca lo va a reconocer, pero nosotros siempre hemos estado dispuestos a dialogar, a negociar, y hemos reconocido otra parte, los hemos reconocido como agentes políticos, adultos responsables que están planteando unas demandas, y hemos respondido a ese nivel y a esa altura. No me pueden decir que eso no haya sido así. Y ya sabemos que nosotros tenemos toda la exigencia de nuestra parte. Del otro lado, nadie les exige ninguna responsabilidad, porque aparentemente no hay ninguna responsabilidad. Nosotros asumimos las responsabilidades que nos competen, como funcionarios, como académicos, como universitarios y como personas, y estamos dispuestos a hacer ese diálogo resolutivo, y lo que estamos diciendo aquí lo estamos comunicando. Claro que lo tengo que comunicar así, están dadas las condiciones y consideramos que hemos avanzado en lo que justamente han pedido y en el objetivo que se ha trazado. Entonces pedimos y exhortamos a la comprensión y a la racionalidad de la otra parte, justamente a que tenga una posición dialogante y reconocimiento de la contraparte. Ahora, en esto estamos todos metidos, porque la afectación de este paro es para todos y no se siga viendo solamente como un asunto de negociar entre una autoridad y alguien que protesta. Esto no es una simple protesta, es una acción de fuerza que mantiene las instalaciones tomadas. Esto no tiene que ver con derecho de manifestación o de expresión. No confundamos las cosas. Entonces, ojalá se forme esta comisión, ojalá ya se acepten la negociación, y mañana mismo nos sentemos en el lugar a negociar qué más quieren. Y yo supongo que algunas cosas no van a estar satisfechas, porque lo han demostrado una y otra y otra y otra vez. Nosotros vamos a insistir siempre en el diálogo, porque esa es nuestra convicción, y lo hemos demostrado todo este tiempo. No se puede decir que no lo hemos demostrado. Al tarde vamos a tener otra reunión, y quizá la carta habría que leerla en la siguiente reunión también y proponérsela a los profesores, ahora mismo los que... ¿Sí? Yo lo que propongo es una comisión que ahorita revise la carta, la corrija y la presente en la tarde, y después nos apoyen ustedes, porque no tenemos otro medio, para difundirla en todo el profesorado. Esa sería la propuesta, que ahorita nos va a una comisión con quien quiera, invitaría mucho a Marcela en particular, ojalá se quiera. ¿Quién quiere? Yo estoy en contra de esa carta. ¿Está bien? A ver, perdón. Faltaba una participación. Ay, perdón. Blanca. Buenas tardes, Magistela Treviño del Colegio de Letras Hispanas. Bueno, yo hago un llamado a la conciliación de una comunidad que ha tenido a lo largo de su historia muchas diferencias, pero ha sabido acordar en las diferencias por el bien de nuestra facultad y de la proyección de la misma a nivel nacional e internacional. Quiero recordar a la comisión que se forme, al Consejo Técnico. Yo también celebro y estoy con Mónica Quijano en relación con las dificultades que hubo para negociar por unanimidad, no se nos olvide, por unanimidad, la calificación, y también pido que se respete a aquellos que no quieran calificar, pero que se tenga en cuenta lo que ya un profesor externó, también los derechos de los alumnos como los derechos de los profesores. Quiero hacer del conocimiento de la mayoría que en una de las reuniones de consejo técnico a la que fui invitada se presentó el señor rector, ¿sí? Y él dijo, respetó, escuchó a los estudiantes y a los profesores. Los escuchó y se dio cuenta el señor rector de la división que había de criterios en relación con la calendarización. Fue respetuoso. Esto no quiere decir que yo apoye lo que ha hecho el señor rector, pero sí tengo que decir cómo procedió. ¿Sí? Respetó al consejo técnico, se retiró a la hora que el consejo técnico iba a votar para no ejercer ningún tipo de coerción. Y esto es lo que quiero subrayar para las comisiones que se formen, y espero que las estudiantes, que están en todo su derecho, acepten este diálogo. Recordar lo que dijo el señor rector: estoy por apoyar todas las demandas y escuchar lo que sea necesario para resolver el conflicto. Quiero decir esto porque la mayoría de nosotros, ¿verdad?, o muchos de ustedes no estuvieron. Entonces, yo hago un llamado a la comisión que se forme, a la constituyente, de que recojan esta voluntad. Yo sí quiero creer en la institución para resolver el conflicto, porque el rector lo dijo en una sesión de nuestro consejo técnico. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una precisión. Lo que estamos viviendo es una toma de las instalaciones. El 15 de enero las chicas se autodenominaron tomistas. En ningún momento se autodenominaron en esa sesión como paristas. Para que sea un paro necesita haber un cierto consenso de la comunidad. No hubo ninguna convocatoria a la comunidad para establecer esta toma. Es una toma de las instalaciones. Y si bien son muy respetables, loables, justificables, etcétera, las demandas de las chicas, las formas que han elegido para manifestarlas son verdaderamente deplorables, por decir lo menos. Han faltado a la ética una y otra y otra y otra vez. Yo creo que es algo que tenemos que considerar profundamente. Se habla mucho de que se busque el diálogo con ellas. Lo que ellas han estado haciendo hasta el día de hoy son imponer. Imponen sus condiciones, y mis condiciones son estas, y si te parecen bien, y si no, también. En ningún momento su postura es de un diálogo, de una negociación, de un llegar a acuerdos. Me recuerdan de alguna manera a la mamá que le aprieta la nariz al niño para que cuando el pobre chiquillo quiera respirar, les zambuten el medicamento por su propio bien. y francamente me disgusta de sobremanera como comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México tener ese tratamiento por cualquiera de las personas que formamos esta comunidad. Bueno, pues levantamos la sesión, se va a formar la comisión y redacten la carta que se va a presentar también en las 5 para los demás colegas que no pudieron venir a esta hora. Sí.